casi muriendo de tristeza por tu amor. Espero, por favor, mi bien, yo quiero contigo poder hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Ese andar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos y ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Escrúpulos comerciales, yo Quisiera ser civilizado como los animales. Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí.

somos solo amantes, por no cerrar la vida en un contrato y estar unidos sin estar atados. Cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela. Música para usted.